corazón. Caballo lucero con crines de plata y estampa de acero. Sobre tu montura ya no hay desventura, mi fiel compañero. Me curas la herida trotando ligero y alegras mi vida, caballo lucero, caballo lucero. Camina tierra lejana, soñar al son de viejas campanas, sintiendo tu galopar. Conmigo a la serranía, lucero, vente a vivir. Se lleva la pena mía flotando el Guadalquivir. Caballo lucero con crines de plata y estampa de acero. Sobre tu montura ya no hay desventura, mi fiel compañero. Me curas la herida.